Buenas noches, aquí comienza una noche más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que lleva metal en las venas y desde hace ya un largo tiempo plomo en las pelotas, en las bolas, en los huevos, en lo que quieras, hartos ya de esta cuarentena, que si bien sabemos que la enfermedad está, no sabemos para qué nosotros estamos guardados en un lugar donde la enfermedad no ha llegado, salvo la que trajeron en avión, ya lo hablamos, pero sola caminando no vino, y nosotros estamos guardados, vaya a saber por qué ni para qué. Seguimos en, digamos, en el sótano, seguimos escondidos, seguimos con el programa clandestino. No sé cuánto tiempo seguiremos así, porque sale como el reverendo Jet. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué quiere que le haga? Donde manda capitán, no manda marinero. Y en esta ni marinero somos, no sé qué somos. Recluta de cuarta, pero no nos consultan en nada y nos la ponen en todas. Así son las cosas. Vamos a decir quiénes hacemos el programa. El programa lo hacemos acá, en el sótano, como ya dije, el tío Guille, Guillermo Torraga. En algún lugar también escondido, el señor Leo Luna. Le mandamos saludos, ya que estamos, al Checho Jofré, que es nuestro operador siempre, pero bueno, ahora está tan escondido que no lo encontramos. Pero bueno, así son las cosas. ¿Dónde nos podés escuchar? Bueno, nos podés escuchar, si alguien quiere, va, por la 91.5. Si Campus quiere y deja conectado internet, mañana nos podés, hoy, nos podés escuchar en www.antena1sj.com.ar. También en las aplicaciones de TuneIn, Radio Garden o Play Store. Y en todo eso podés escucharnos. Por supuesto, en la 91.5. Las repeticiones, a partir de mañana, ahora sí, el día viernes, en ladosalvajeradio.com, en Mendoza, a las 21 horas. Después, el sábado, tenés Metal Argentum Radio, a las 19, Asalto Mata Radio Rock en España, también a las 19 de la Argentina, y a las 21 de la Argentina, en Metal Corrosivo, puede ser en seno.fm Metal Corrosivo, o en Twitch, también Metal Corrosivo. Y de ahí pasamos al día martes, 22 horas, en Espectro FM, también Espectro FM, es www.espectrofm, todo eso .com, ¿no? Todo eso son las opciones que tenés para escuchar este programa, y tenés muchas más opciones para no hacerlo. De última podés escuchar cualquier otra radio con cualquier música poronga que ande por ahí, y felices todos, y yo también, porque no tengo que bancarlos a ustedes. También le vamos a mandar un saludo al señor Ricardo Zoé Ortiz, un amigo que es oyente del programa y que hace esa, digamos, 2 horas por semana se mortifica escuchando esto y le agradecemos que así sea. Bien, Rena nos mandó también un mensaje diciendo que había un oyente que no se escuchaba. Así que ya vamos a ver quién nos escucha, quién escucha al gordo. Sigue, seguimos buscando, porque este es casi un amigo. Seguimos buscando quién escucha al gordo. Alguien que no sea conocido, alguien que escuche en España, en México, en Buenos Aires, en Mendoza. Alguien, queremos conocer a uno que nos mande un mensaje diciendo yo escucho al gordo. Bien, terminado todos estos delirios, vamos a lo que es el primer bloque. Un bloque donde arrancamos con tres solistas, digamos, tres personas en sus proyectos solistas. Estamos hablando de Dio, de Ozzy y de Halford. Dale yo, vamos. Escuchando al bordo. Get away. así son las cosas. Vamos a hablar con Guillermo De Luca, baterista de Demoledor, banda de Buenos Aires, que ahora él nos va a decir en qué andan, en qué están, qué es lo que están haciendo. Hola, Guille, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? ¿Cómo anda eso, tocayo? Bien, bien, acá estamos, lindo, en esta larguísima cuarentena, ya octantena, no sé, porque ya son como dos cuarentenas juntas, y acá estamos. ¿Cómo está el tema de la banda? ¿Cómo están en este momento? ¿Qué es lo que están haciendo en cuarentena? Bueno, en este momento estamos cerrando lo que sería el tercer disco de Demoledor. Ya lo tenemos todo maqueteado y estamos por lanzar un video que ya lo hemos grabado cada uno en su casa, y con un tema nuevo del tercer disco, que ya en cualquier momento, creo que la semana que viene, va a salir en las redes sociales. Vos sabés que nosotros hemos estado haciendo en el programa desde que se lanzó esto de que bandas que están haciendo los videos de cuarentena, nosotros los estamos pasando, porque creo que es interesante, porque es una forma de ver cómo están trabajando aún en la distancia, ¿no? Y cómo le ponen el pecho a las balas. Y sí, sí, creo que es un momento muy especial, ¿no? Para todos. Y bueno, nuestra manera de que la gente se entere en qué anda Demoledor es haciendo un videíto y con un tema nuevo, ¿no? Que va a salir en el próximo disco. Muy contentos, ¿viste? Más allá de que no se puede tocar en vivo, no nos podemos juntar, pero lo bueno es que tenemos todo el material ya para empezar a lanzarlo. Sí, igual de a poco ya se está alargando. En Jujuy ya hubo un toque de rock, unas bandas de cover, pero bueno, ya al menos se lanzaron muy tibiamente, con muy poca gente, pero de a poco se va a ir volviendo, ¿no? Acá todavía no se habla de posibilidad de toques, pero bueno, esperemos que en algún momento se pueda. Sí, sí, lo de Jujuy lo vi por el Facebook casualmente, y bueno, me alegro mucho por Jujuy. Acá, bueno, yo vivo en Capital Federal, está todavía un poco complicado, pero de a poco calculo yo que se va a ir abriendo la cuarentena y bueno, empezarán por las provincias que no tuvieron casos, o al menos que ya están controladas. Sí, esperemos que eso se vaya dando. Decinos en qué estaba Demoledor antes de la cuarentena, qué estaban haciendo, dónde estaban girando, y bueno, ¿y qué piensan hacer cuando se abra? Bueno, antes de que empiece la cuarentena teníamos pactados varios shows, teníamos una gira por Mendoza, luego íbamos a ir a Santa Rosa, La Pampa, y también teníamos shows por el Gran Buenos Aires, acá, y bueno, a partir de que empezó la cuarentena se reprogramó todo. Así que bueno, con paciencia, y dijo hay que esperar un poco más, ¿no es cierto? Y calculo yo que cuando esto se empiece a abrir, retomaremos esos shows que se reprogramaron. Bien, ustedes están en este momento en una, digamos, amistosamente, en una agresiva política de medios. ¿Esa es una de las formas de mantenerse en contacto con la gente, o es solamente una posibilidad que están utilizando en este momento? Y un poco y un poco. Que sumamos al equipo de Demoledor a Diego Brogui, que nos está ayudando con la prensa y del cual estamos súper agradecidos, es un genio Diego. Y bueno, también es un modo de que la gente se entere en qué está la banda. Estamos haciendo notas todas las semanas, hoy casualmente, después más tarde tengo otra nota, y así con los demás integrantes también de la banda, cada uno de sus casas, viste, aportando un poco y contando cómo es la historia de Demoledor y qué es lo que estamos haciendo en este momento. Sí, también por las redes sociales estamos subiendo muchas fotos y algunos videos que tenemos de show antiguos, y más en lo que se va a venir ahora del videito nuevo, que ya lo tengo acá en el teléfono, pero no te lo puedo pasar todavía. Pero estamos en eso, ¿no? Lo que va a ser la presentación de este video con el tema nuevo. Vamos a hablar de la banda. ¿Cuál es el estilo? ¿Cuáles son las influencias? ¿Y dónde se ubicaría Demoledor hoy dentro de lo que es el metal argentino? Bueno, influencias, creo que cada integrante de la banda tiene su influencia en particular, ¿no? Creo que todos nos unimos por el heavy, por la música pesada, y bueno, el nuevo material de Demoledor es una fusión de lo que tenemos en la cabeza cada uno de los integrantes. Y dónde se puede ubicar, y se ubicaría, digo yo, en el heavy metal clásico, por ahí no tan clásico como Rata, pero bien rockero, algunos temas por ahí tienen un poco más de velocidad que otros, y pero nada, con muchos solos rockeros, y los dos violeros que tenemos, la verdad que estamos súper súper conformes como están componiendo y cómo están aportando para la banda. ¿Cómo nos comunicamos de acá de San Juan, el que está en este momento escuchando el programa y quiere conocer más de la banda, quiere en las redes sociales escucharlos? ¿Cuáles son las cuentas a las cuales se tiene que dirigir? Bueno, por Facebook nos pueden contactar en Demoledor Oficial, por Instagram también Demoledor Oficial, nuestro prensa, que es Diego Brogui, le escriben a él. También pueden solicitar los discos de Demoledor, Demonios de Mente y Masticando Bronca, a Icarus Music, o también a la página de Facebook nuestra. Ahí pueden ver toda la data de lo que venimos haciendo y de lo que ya se está por venir, con fotos de la banda tocando en vivo y también fotos que hemos hecho, sesiones de fotos. Así que ahí van a conseguir toda la información. Bien. Hay, dentro de estas posibilidades, que en lo que quede del año viajen al interior, o todavía no hay nada hablado a la espera de mayores precisiones? Sí, sí. Te estaba comentando de que había una fecha por Mendoza y otra en Santa Rosa La Pampa, y que ya fueron reprogramadas, pero viste cómo es esto, hasta que no sé cuándo se abre la cuarentena, es complicado trasladarse, por más que la provincia no haya casos o estén controlados, es muy muy difícil para ir a alguien de Capital, de Gran Buenos Aires, transitar por las rutas, viste, así que bueno, por las redes sociales ya se enterarán cuándo empezamos a tocar, pero sí, vamos a hacer una gira seguramente por varias provincias. Bien, a nosotros nos escuchan en Mendoza, estamos en Lado Salvaje Radio, una radio online de allá, y les va a llegar seguramente a los metaleros de allá esta posibilidad de irlos a ver, ni bien estén habilitados. Nosotros lo vamos a hacer saber también cuando nos enteremos por Diego. Sí, cómo no, les mando un abrazo fuerte a todos los metaleros de Mendoza, de La Pampa, de San Juan. Hoy a la noche tengo nota. Esta noche hacemos una nota con Lucifer San de Rosario. Es una radio de Rosario de Heavy que tiene como 20 años el programa, y nada, escuchan de Santa Fe, San Nicolás, toda aquella zona. Y va a estar buenísimo porque es un amigo de años que el muchacho que tiene el programa me conoce a mí de cuando yo tocaba con Orcas, nos ha llevado a Orcas como 6 veces a Rosario, así que es un viejo amigo que me va a hacer una nota. Che, yo no te traje 6 veces, pero 2 sí, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Buenísimo, buenísimo. Con los motoqueros. Me alegro. Ah, sí. Qué bueno, che, qué buen recuerdo. Me alegro. Espero que ahora me lleves con Demoledor, entonces. Ahora estamos calmos porque está muy difícil. Fundamentalmente se fueron al demonio todos los que es el traer a la banda, o sea, los gastos de traslado se hacen acá en San Juan hoy impagables. Y sí, viste cómo está toda la economía hoy en día, pero bueno, si existe la oportunidad, me encantaría ir a tocar con Demoledor a San Juan, así que no habría problema. Sí, ya seguramente las cosas se van a mejorar y ya volveremos otra vez al ruedo. También estamos con problemas de lugar, la gran mayoría de los lugares se han cerrado y bueno, habrá que ver cuando vuelvan qué es lo que queda, porque muchos han entregado los lugares por cuestiones de alquiler y demás, y bueno, hay que ver qué es lo que va a pasar cuando se vuelva de este cierre, de esta cuarentena, ¿no? Sí, yo creo que de a poco se va a ir restableciendo todo lo que es espectáculo, ¿no? Así teatros, shows, más que todo la jugada de gente. Eso es lo que no quieren evitar todavía. Pero de a poquito yo creo que van a volver los shows y la gente se va a poner contenta, que puede ir a ver a su banda preferida, a tomar algo y a juntarse con amigos, ¿no? Que eso es lo que se extraña mucho. Un montón. Y ya que estamos hablando de tomar algo, la pregunta clásica de esta nota es ¿qué toma Guille de Luca cuando hay concierto? Yo soy de la cerveza, a mí de bebida no, por ahí no mucho, pero la buena cerveza, sí, está, me gusta. Es que, a ver, la hacemos en todos lados, nosotros se pregunta, cuando la nota es internacional les preguntamos qué beben los metaleros en general, pero bueno, acá Buenos Aires, Mendoza, San Juan, estamos en el mismo país y somos los mismos borrachos, así que sabemos qué es lo que tomamos y por ahí lo que nos hace falta saber es qué es lo que toman los miembros de la banda entrevistada. Ese es el motivo de la pregunta y el por qué preguntamos qué es lo que toman en los recitales, porque todos algo tomamos. Sí, yo creo que la gente se le daba un poco Fernet, así con Coca-Cola, algunos toman vino, otros toman cerveza, pero creo yo que quedan entre esas tres bebidas. ¿Vos qué opinás? Sí, sin duda, acá es el Fernet, es la cerveza y es el vino. Y aquí también el vino va a veces con algún corte que puede ser algún jugo de naranja, de pomelo fundamentalmente, o gaseosa. Pero esas son las bebidas principales, al menos aquí. Y sí, me imagino ustedes, ¿no? San Juan son productores de vino. Me imagino que debe haber muchos fans, ¿no? Del vino. Muchísimos, muchísimos. Acá sí es una de las principales y es muy habitual ver vino, inclusive en los toques. Sí. Acá el vino no puede faltar. Y sí, yo creo que sí. Nosotros por ahí somos un poco más de la cerveza y del fernet. Yo, en particular, soy más de la cerveza, pero sí, se ve mucho que tomen fernet y vino. Sí, lo que pasa es que es todo un combo, escuchar música, tomar un buen trago y estar con amigos es una sola realidad, ¿no? Y sí, la gente lo está extrañando mucho eso, la juntada con los amigos, a ponerse algún disco de heavy metal, ya sea Ozzy, Judas, Iron Maiden, se extrañan las amistades, los abrazos, se extraña todo eso, ¿no? Sí, y vos sabés que eso, ¿no? Porque en nuestro ambiente la cuestión fraterna del abrazo, que ahora tanto te dicen que no, y el beso fraterno es casi parte nuestra, ¿no? Es casi parte de esta colectividad de metaleros. Y sí, más el argentino, que creo que es como un poco más cariñoso, es más afectuoso que todos los demás en Centroamérica. Nosotros, antes de la cuarentena, qué sé yo, entre los varones se dan besos en la mejilla, se dan la mano, abrazo, y eso, la verdad que ya se perdió. Ahora se saludan con los codos, de lejos, y bueno, estamos en esa y vamos a tener que aguantar por un tiempo más hasta que salga la vacuna, seguramente. Sí, y una de las cosas que yo pensaba es qué va a pasar en el verano, en la época de los campamentos, ¿no? Que tanto sirve a este intercambio cultural acá en el metal, de juntarnos gente de distintos lugares a escuchar bandas, y que va a estar por ahí hasta complicado, algunos ya se han suspendido, y qué lástima, ¿no?, perder esa interacción, eso de juntarte con metaleros de Jujuy, de Santa Fe, de Buenos Aires, y comer un asado y tomar unos vinos. Eso, qué importante que es, ¿no? Sí, eso es parte de también de lo que te estaba comentando, ¿viste? La juntada, los motoencuentros, los campamentos, eso que reúnen muchísima gente y viste, va a faltar un tiempo bastante prolongado como para que se empiece a reactivar todo eso. Sí, la verdad, una lástima, pero bueno, hay cosas que son más importantes, que es la salud pública, pero cuánto se lastima la identidad cultural, ¿no? Y sí, porque ahí entramos todos en la misma bolsa, ahí entran los espectáculos, los músicos, todos los que hacemos entretenimiento, caemos todos en la misma bolsa, así que no queda otra vuelta que esperar. Guille, está muy complicado para la gente, por lo que vos sabés, para los músicos, para los sonidistas, para todos ellos. ¿Cómo están afrontando esta cuarentena con lo difícil que se hace para, o la imposibilidad de actuar y de tener ese ingreso, ¿no? ¿Cómo hacen? Por los plomos y los técnicas, y hay gente que los puntos de juntar todas las cosas y hacérselas llegar. Al no haber show, están desamparados, ¿viste? Porque no tienen gremio y son todo al mes. Para una cruzada que se está haciendo en este momento por los asistentes y la técnica independientes. Al no tener gremios ellos están como un poco desamparados, ¿viste? Y como no hay shows, bueno, estamos juntando alimentos y donaciones para toda esa gente. Hay varios puntos en Capital y en el Gran Buenos Aires que están juntando y se están haciendo eco también varias organizaciones y están juntando cosas para ellos. Bien, ¿cuál es la reflexión final, digamos, sobre todo esto? ¿Cuál es tu vista? ¿Cómo pensás vos que se va a salir de aquí? Y la verdad que es un poco complejo, es un poco complejo. Yo no soy un experto en inmunología ni en estos temas virales, pero tengo mi señora que trabaja en la salud y bueno, parece que se viene un poquito bravo esto, pero hay que quedarse en casa, hay que cuidarse, usar el tapaboca, y tratar de tener paciencia y de hacer algunas cosas en casa y bueno, los que pueden trabajar y pueden salir, que lo hagan con mucha precaución, pero bueno, esto es así, los que saben dicen que esto se va a extender un poquito más y que tenemos que tener paciencia, que por ahora es la única prevención que tenemos. Bien, nos queda por preguntar si hay alguna cuestión que esta cabeza pequeña, este cerebro diminuto, no pueda o no haya podido preguntarte para que te explayes y nos cuentes alguna otra cosa que, bueno, no fuimos capaces de preguntar. Así que todo tu tiempo libre para que acotes algo más. Bueno, también te cuento que vuelvo a formar el grupo La Bestia, que es un tributo a Iron Maiden, que estoy con Gustavo Zavala en el bajo, Pablo Soler en la guitarra, Javier Barroso en la voz, y en la otra guitarra va a estar Rubén Martínez, el guitarrista de Iorio. Y buenísimo, así que estamos muy contentos de empezar a tocar de nuevo juntos. Esta es una banda que yo había tocado ya hace muchísimos años, cuando estaba tocando con Orcas también, y por temas de tiempo no pude seguir, pero ahora nos volvemos a juntar ahora para cuando termine la cuarentena y empezamos a hacer giras también por toda la Argentina. Así que bueno, te tiro esa primicia que vuelve La Bestia, tributo argentino a Iron Maiden. Abrazo. Bien, y entonces vamos a escuchar un tema de La Bestia y uno de Demoledor. ¿Con cuál vamos, Guille? Nos vamos con Extinción, que es el tema uno de Masticando Bronca, ¿te parece? Dale, nos vamos con eso. Dale yo, vamos. Gracias, Guille. Un abrazo, tío. Saludo a todo San Juan, loco. Ya cuando esto se empiece a mejorar, seguramente los vamos a ir a visitar, ¿eh? Seguro, dale. Abrazo, hasta luego. Gracias, Ariel, por el audio de ese oyente, de nuestro único oyente, que, bueno, como todos los niños inocentes, puede llegar a escuchar esto. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. No hay otra cosa. Seguimos llamando al resto, si es que hay resto de los oyentes, en España, en México, en Corrientes, en Mendoza, en San Juan. Manden un audio diciendo: yo escucho al gordo. Y así sabremos cuántos son los oyentes de este programejo. Sigamos. Y en toda esta época, y todo lo que se ha dado por, digamos, vía virtual, Zoom, y voy viendo, voy leyendo distintos medios, y cada dos por tres aparece alguien en bolas. En este caso, uno de los que vamos a leer, después vamos a ir concatenando con otro para que vean que ya me parece que joda. Tuvo sexo en medio de una clase de Zoom y olvidó cerrar el micrófono. A ver, si vas a empezar, esto fue en Colombia. Le llamó la atención a la maestra que había como ruidos, como jadeos, como que estaban fifando, como que estaban dándole la matraca. ¿Qué pasó? Pues una joven decidió tener sexo con su novia en plena clase por Zoom y olvidó el micrófono abierto. ¿Lo olvidó? Eso lo digo yo. Tras advertir lo sucedido, compartió el video del insólito momento en las redes sociales, donde se volvió viral. ¿Vieron? Me parece que joda esto. Ya se equivocan demasiado seguido con el mismo tema. Y se repite en distintos lugares, siempre igual, o es teniendo sexo, o aparece atrás alguien en bolas, o siempre pasan estos mismos accidentes. Igual les digo, en el caso mío, no se preocupen, porque si llega a haber una cámara, un zoom o algo, lo único que vamos a ver es una panza grandota, nada más, porque todo queda tapado ahí abajo. Una senadora mexicana acabó en topless durante una sesión virtual, es otra de las noticias, siempre dentro del mismo género. Otra, que un chico estaba dando clases y apareció la madre en pelota atrás. No sé, me parece que no son casualidades, es gente que tiene ganas de mostrarse, como venimos diciendo día a día, semana a semana, por cualquier cosa tienen ganas de quedarse en bolas. En este caso no se quedaron en bolas, pero hicieron la parodia o no de tener sexo, así que habrá que ver si fue verdad o no, pero ya no les creo. Te estamos escuchando, dice la maestra. Dejaste el micrófono abierto, dice la profesora. Al darse cuenta que no obtenía respuestas, decidió silenciarlo y seguir con la clase. Claro, ¿qué te va a contestar si por ahí hasta tenía la boca ocupada? ¿Qué sabes vos? Los compañeros de la chica le hablaron por WhatsApp y la alertaron sobre lo sucedido. Al enterarse, la joven se tomó el suceso a carcajadas e incluso decidió compartir el video de la clase por redes sociales, donde se volvió viral en pocos minutos. Esto es así, che. Si vos hacés las cosas bien, no. Ahora, si te pones en pelotas, rápidamente salís, por ejemplo, en programas como este. ¿Y de qué vamos a hablar si no? ¿Qué te vas a hablar de...? No, nosotros no podemos hablar nada. Ninguna cosa seria. Pero así son las cosas. Es lo que hay, che. Bueno, vamos a un bloque alemán. El bloque alemán con Grafdiger, Agatha Diamond y SDI, que sería Satan The Floration Import, qué sé yo. Bueno, eso. Ese de ahí. Listo. Dale yo. ¡Vamos! We'll be right back. ahora vamos a hablar de poderes sobrenaturales y coreanos chantas. ¿Cómo se da esto? Bueno, con la siguiente noticia. Una, digamos, un medio de oficial del gobierno de Corea del Norte ha hecho una sorprendente declaración. El primer líder supremo y fundador de la República Popular Democrática de Corea no tenía poderes de teletransporte ni era capaz de doblar el espacio a su antojo. Los poderes místicos que se atribuían al legendario Kim Il-sung, padre de Corea del Norte, han resultado ser mentira. Vieron que le dije que era coreano mentiroso y poderes extrasensoriales. Chanta en todo lado, en Corea también. Según la leyenda, el presidente eterno de la república se valió de una técnica llamada Chukjibeop, que designa la habilidad de doblar el espacio para confundir a los invasores japoneses que ocupaban sus tierras. Gracias a esos poderes sobrenaturales, se comentaba que Kim Il-sung pudo teletransportarse y guiar a sus guerrilleros hacia la victoria. No obstante, ahora duras declaraciones llegan del periódico Rondon Shinmun en su artículo titulado El secreto del teletransporte. Resulta que las personas no pueden aparecer y desaparecer doblando el espacio, aseguran. Si no, yo he hecho algo similar al teletransporte en pedo. Claro, he salido de un lado y he llegado al otro, no sé cómo. Pero nada más que eso. Y creo que varios de los que están les ha pasado lo mismo. Que salieron de un lugar y llegaron a otro y aparecieron en una cama y nadie sabe ni cómo llegaron. Eso sería lo más parecido al teletransporte que nos ha pasado a nosotros. Esto viene reforzado por las confesiones del propio Kim, que destapa la noticia. Su victoria se debió más al apoyo popular que a sus dotes de ocultismo. Kim Il-sung fue el primer líder supremo de Corea del Norte en este sistema único de partidos que quedó establecido en el país en 1948. Y fue sustituido por su hijo Kim Jong en 1994. Actualmente, el frente de la República se encuentra Kim Jong-un, nieto del fundador del país y líder supremo desde el 2011. Este otro sí tiene, por ejemplo, poderes extrasensoriales para comerse 5 platos de ravioli al hilo. Y no lo teletransporta ni en pedo al gordo. No, olvídate. A los dos últimos miembros de la estirpe gobernante del Partido del Trabajo de Corea también se le atribuían facultades sobrenaturales por parte de los medios nacionales, como es el poder de controlar el tiempo meteorológico. De hecho, hace tan solo unos meses, Kim Jong-un fue retratado montando a caballo en el monte sagrado de Paektu, en un intento por reforzar la teoría de que el dictador efectivamente tiene una fuerza suprema. Suprema, bife, milanesa, tiene una fuerza de todo lo que sea comida. No obstante, hay que destacar el proceso de desmitificación que está llevando a cabo Kim Jong-un respecto a todas las facultades que se le atribuyen. Y es que el líder prefiere un tipo de propaganda más realista que la gente se pueda creer más fácilmente, explica el jefe del Instituto Coreano de Seúl de la Democracia Liberal, Jo Dong-ryul. No olvidemos que Kim Jong-un ha estudiado en Europa y tiene una forma de pensar europea, cita el medio Daily Star las palabras del experto este surcoreano. El comentado artículo llega tras unos meses de polémica debido a los rumores que circulaban por el mundo sobre la supuesta muerte del político norcoreano que fue sometido hace unas semanas a una operación de corazón y que decían que había salido mal y chau Kim Jong-un, pero no, ahora ha reaparecido y todos los que habían dicho que se había muerto se han tenido que meter la lengua teletransportada por ahí. Vamos a ver qué hacemos, con qué terminamos este bloque. Vamos a ver. Bloque de Epic Doom Metal, con tres bandas. Una Sorcerer, la otra Candlemas, y por último, esta que es difícil, otra vez me metí en lío solito, Solitude Aeternus. Así que estas son las tres bandas. Dale, yo, vamos. Yeah. Waiting still for new times to come. A

pensaba en voz alta y la verdad que todos estos días hemos tenido muy malas noticias para todos. En la Argentina no vamos a hablar de casos de Estados Unidos, vamos a hablar de acá. A este muchacho Espinosa que lo mató la policía de Tucumán y que apareció en Catamarca, todo por no haber cumplido, según la policía, con las normas, con esta maldita cuarentena. Y también pasó que en Chaco una familia fue atacada brutalmente por la policía debido a que, no sé, que hubo ruidos, que hubo gente que dijo que escuchaba música y hicieron un atropello tremendo, una cosa de locos. Y eso no es todo. Acá en San Juan, también una familia que había hecho un asado se metieron, golpearon, cosa también muy por sobre lo que debe ser, porque si alguien comete una falta, el Estado debe cumplir con la ley y hacer cumplir la ley, pero no incumplirla, llevando, digamos, más violencia a las calles, siendo ellos los que generan la violencia. También hubo un caso de Buenos Aires, un camionero que se había olvidado el permiso y también lo golpearon. Y la cuestión que tenemos que analizar es, ¿qué es lo que pasa? ¿Es la policía? No. Es el sistema represivo el problema. Ese es el gran problema al que nos enfrentamos. Es el sistema donde nos han obligado a perder todos nuestros derechos por una pandemia que sí existe, pero que debe ser controlada dentro de la ley. Ya pasó en otras veces que ante un hecho significativo se deja de cumplir la ley para defensa de todos nosotros. No necesitamos esa defensa. No necesitamos que nos cuiden a los tortazos. No. Mejor que cumplan con la ley, que hagan cumplir a la policía y que no nos repriman más. Porque la represión no es el camino, nunca lo fue y sigue sin serlo. Así que mejor la ley, mejor la constitución, mejor cumplir la cuarentena si es que es necesaria, pero sin represión. Porque cuando hay represión, hay excesos en la represión y pasa lo que pasa. Vamos a un bloquecito lindo, pesadito, donde vamos a escuchar a Arch Enemy, Rage of Light, y terminamos con Lamb of God, o lo que haya sido, porque dije cualquier cosa. Dale yo, vamos. We'll be right back. till you die. terminó otro programa más de esta locura llamada Memorias del Rock. Hasta aquí llegamos. Ya está. No hay más temas, no hay más nada. Solo despedirnos. Estuve conduciendo yo, el tío Guille, Guillermo Torraga, y por ahí ha estado el señor Leo Luna. Nos vamos hasta la semana que viene con otro programa cuarentena de este eterno Memorias. Nos vamos, che. Chau. Nos vemos. Nos vemos la semana que viene. Chau. Listo. Fuimos. Chau, chau.